Se ha mejorado un poco. Y de esta manera se está garantizando el traslado de los productos agrícolas a las diferentes plazas de mercado de la ciudad de Ibagué. 12 de la noche, 12 minutos. Hoy a las 4 de la tarde se va a dar un encuentro entre la alcaldía de Cali y las familias que están denunciando desapariciones en el marco del paro nacional. Y en otras noticias, las parroquias en el área metropolitana de Barranquilla no se salvan de la ola de robos que se registra en la ciudad. Brian Saavedra. En menos de 15 días, los sacerdotes de tres iglesias han denunciado robos al interior de los templos, por lo que han hecho un llamado al respeto con la Casa de Dios. Al respecto, el general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que ya hay imágenes de cámaras de seguridad que están ayudando a identificar a estos delincuentes. Si bien han sido elementos que no son de alto valor, sí representan pues la incomodidad, porque son elementos que sirven para oficiar los actos litúrgicos, como las copas o como los equipos de sonido. La arquidiócesis de Barranquilla igualmente hizo un llamado a los manifestantes para que no vandalicen los templos, ya que varias parroquias han sido objeto de grafitis en sus fachadas en medio de las recientes protestas. 12 de la noche, 13 minutos. En proceso de está la iniciativa que aprueba establecer una representación regional del Banco Europeo de Inversiones en Colombia. Paola Poveda. Proyecto de ley que permitirá al Banco Europeo de Inversiones establecer una sede en el territorio nacional avanza en el Congreso de la República. Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Y es que el Banco Europeo de Inversiones quiere ser un actor independiente de la Embajada de la Unión Europea y quiere además poner en nuestro país, en la ciudad de Bogotá, la primera sede en toda Sudamérica. El papel del banco será clave para cumplir con los compromisos del cambio climático, financiamiento para infraestructura y, sobre todo, contribuir a la productividad a través de la innovación. 12 de la noche, 4 minutos. Un informe de la Contraloría reveló que en Colombia 1.061 obras públicas están sin uso o inconclusas. La información desde Cartagena con Andrés Vizcaíno. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, entregó en su visita a territorio bolivarense un balance de los resultados del Registro Nacional de Obras Públicas, indicando que los proyectos tienen una inversión del Estado por 6.7 billones de pesos y corresponden a 635 instalaciones sin uso y 426 que no han sido terminadas. Hay 242 elefantes blancos representados en 2.5 billones de pesos. Entre los departamentos que más iniciativas inconclusas tienen, se destaca el Valle del Cauca con 101 y Cundinamarca con 75. Y al menos 3 personas han fallecido y otras 27 han resultado heridas tras un terremoto de magnitud de 6.4 registrado hace unas horas en la región meridional de Yunnan en China. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @caracolradio. Es hora de sorprender a tu familia con una nueva receta para el almuerzo. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 12 de la noche, 5 minutos. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco, clic. Solicitud y aprobación en línea, clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Caracol Radio. Más compañía. Es un grato placer compartir música con todos nuestros oyentes de Caracol Radio cada fin de semana. Aquí estamos, nos damos una cita, ponemos una temática y comenzamos a buscar canciones de todos los géneros para compartirlas con todos ustedes. Hoy, por ejemplo, nos dimos a la tarea de buscar canciones dedicadas a la paz. Compositores y cantantes que se preocuparon por llevar un mensaje al mundo y a través de la música lograr influenciar a muchas personas y aportar su talento para una buena y noble causa que todos queremos, que todos deseamos cuando no la tenemos, se llama la paz. nos encontramos con títulos de distintos géneros e idiomas. Vamos a darle un repaso a algunos de ellos, en versiones algunas originales, otras son covers, pero igual de importantes que las originales. 10 canciones para la paz. Comenzamos, la primera, We Are the World, fue un tema grabado en 1985 por 45 artistas, entre los que se encontraban Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, también estaba Bruce Springsteen, con el objetivo de recaudar fondos para combatir la hambruna en ese momento de la historia, 1985, la hambruna que se presentaba en África, aunque para conseguirlo harán falta muchos temas como este a lo largo de la historia. Aquí está, temas dedicados a la paz, 10 canciones dedicadas a la paz. Comenzamos con We Are the World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter every day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Down and out, and there seems no hope at all. La segunda canción es la Novena Sinfonía de Beethoven. Ustedes dirán, ¿la Novena Sinfonía de Beethoven? Sí, tiene una parte basada en un poema alemán de Friedrich von Schiller titulado Oda a la Alegría. Hoy día es el himno europeo, el himno de la alegría, y versionado pues por múltiples artistas. Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos han hecho unas versiones del himno a la alegría. Muchos más han hecho versiones que seguramente desconocemos. No hay una única letra para esta canción, aunque en la mayoría de las versiones se habla de la hermandad, de los sueños y de la eliminación de las barreras entre los hombres. Aquí está la versión que hizo José Luis Rodríguez, el Puma de Venezuela. Es un hombre que ha gustado de este tipo de temáticas, de la paz, de la espiritualidad, de la superación. José Luis Rodríguez, el Puma, el himno a la alegría. Vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser Vamos con la tercera canción dedicada a la paz. 10 canciones dedicadas a la paz aquí en Caracol Radio en este especial musical. Soy Vicente Moros acompañándoles. Algunas de estas canciones son muy locales, otras han trascendido a nivel mundial, han gustado y se han vuelto referente cuando se trata de buscar la paz. Otro tema es No dudaría, de Antonio Flores, de la dinastía de Lola Flores, Lolita Flores. Su prematuro fallecimiento no permitió al único hijo varón de Lola Flores, Antonio el Pescailla, dejar un legado musical tan extenso como el de su madre. Sin embargo, muchos artistas no consiguen en toda su vida el éxito que él tuvo con el tema No dudaría. Esta canción es un canto al arrepentimiento y a la no violencia que ha perdurado a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Esta canción ha sido versionada por numerosos artistas. Es uno de esos temas que ponen la piel de gallina y detrás de él se intuyen grandes dosis de sufrimiento, pero también de amor por la vida. Aquí está entonces Antonio Flores, la canción se llama No dudaría. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para chururu, para chururu, canciones dedicadas a la paz. La siguiente canción viene en inglés, pero les voy a hacer un poquito de la traducción que trae el tema, la lírica. Seguimos. Vamos en esta cuarta canción. Dice así la letra. Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno debajo de nosotros, arriba de nosotros, solamente el cielo. Imagina a toda la gente viviendo al día. Imagina que no hay países, que no hay fronteras. No es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir, ni religiones tampoco. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. Ninguna necesidad de codicia o hambre. Una hermandad del hombre. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo vivirá como uno solo. Seguramente si hubiera que elegir una sola canción que represente la armonía y la conciliación entre las culturas, es esta canción. Se llama Imagine. Es casi imposible encontrar una referencia musical a la paz en la que no aparezca el tema de John Lennon, el más vendido de su carrera como solista. Posiblemente Imagine representa toda esa ideología que Lennon, junto a Yoko Ono, defendió al final de su vida. Un mundo sin fronteras, un mundo sin religiones, un mundo sin guerras y un mundo sin posesiones materiales. Lástima tanto egoísmo del ser humano que nos ha llevado a vivir tantas tragedias a lo largo de la historia. Aquí está John Lennon, se llama Imagine. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, se refirió a su posible continuidad al frente del primer equipo del conjunto catalán después del término de esta temporada. Tiene contrato hasta junio de 2022. Yo creo que no hay que contestar adelantado, porque yo creo que somos mayores, queremos mucho a este club, pero al final siempre el presidente marca la dirección en todos los sentidos. Y hasta que no sé exactamente qué puede pasar, no puedo contestar en un año de contrato o qué yo pienso. Yo voy a hablar con el presidente y vosotros me conocéis bien y soy una persona que quiere muchísimo al club, y si el club piensa, yo no soy el persona que tiene que llevar el equipo próximo temporada, nos hablamos, doy mi pensamiento y nada más. Y hasta que no he hablado con el presi sobre este tema, no puedo contestar este tipo de preguntas. Koeman, como entrenador del Barcelona, ganó el título de la Copa del Rey y cerrará a las 11 de la mañana visitando al Eibar la temporada en la Liga. quedando en el tercer lugar. Además, fue eliminado en octavos de final de la Champions. Tim Tebow ha sido contratado por los Jaguares de Jacksonville para jugar como ala cerrada en la próxima temporada de la NFL, Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos. Tebow hizo su carrera en el fútbol colegial y posteriormente en la liga profesional como mariscal de campo. Incluso ganó el trofeo Heisman como mejor mariscal en su época universitaria, pero en la NFL nunca pudo brillar y terminó jugando su último partido en 2015. 6 años después vuelve, pero esta vez como una opción más de ataque para el joven mariscal de campo Trevor Lawrence, primera elección de los Jaguares en el pasado draft de la liga. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... Buenos días, pero... En Caracol Radio son las 12 de la noche... y 30 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro vivo. Este sábado no te puedes perder en Mascotas Caracol. ¿Tu perro te despierta en las noches aullando? Con los tips de Mark podrás solucionar ese problema. Dramáticos momentos vive la Fundación Los Animalitos de Sara, porque la casa donde están podría colapsar. Nadie responde. Consultaremos qué dice la ley. Tendremos obsequios para el cuidado de los dientes de los gatitos, expertos en vivo y mucho más. Mascotas Caracol, sábados 1 de la tarde, dirige Darcy Quinn. Caracol Radio, más compañía. Vamos ahora con la quinta canción dedicada a la paz. Así es, 10 canciones dedicadas a la paz hoy en este especial de Caracol Radio. Hay paz regional, personal, mundial. Venimos sintiendo cómo muchos se preocupan por la paz mundial y dejan su aporte a través de canciones. Cantaré, cantarás, es una canción del año 1985, cantada por varios importantes artistas latinoamericanos, hispanoamericanos, unidos con el nombre de Proyecto Hermanos. La canción fue compuesta por Albert Hammond y Juan Carlos Calderón, con la letra de Anaí Van Sant Vueve. Este sencillo fue la respuesta hispana a la canción estadounidense We Are the World, para el momento de su estreno. Entre lo que se observa está el hecho de que el productor y director de We Are the World, Quincy Jones, asistió a la sesión de grabación para saludar y felicitar a los intérpretes de la misma por contribuir a la realización de esta versión del We Are the World, pero en español, que se llama Cantaré, Cantarás. Y forma parte de ese anhelo que tenemos nosotros los seres humanos de tener paz, de unirnos para ayudarnos entre todos. Cantaré, Cantarás. Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. Y después de la oscuridad, esperando está. Cantaré, cantarás, Estamos presentando los especiales musicales de Caracol Radio. Hoy, 10 canciones dedicadas a la paz, en todos los géneros. Vamos ahora a la número 6. Escuchemos una canción que se hizo en Colombia en el año 2015. No sé si la recuerden, pero voy a refrescarles la memoria. Juanes, Fonseca, Andrés Cepeda, Santiago Cruz, Carlos Vives, Andrea Echeverri, Totola Momposina y unos cuantos más en una canción que hace historia, que sigue haciendo historia y que cobra vigencia cada vez que tenemos problemas de orden público y situaciones conflictivas en nuestro país. La canción se reconoce como Soy Capaz o también algunos la han titulado como Canta Colombia por la Paz y forma parte de ese anhelo que hemos venido recalcando de los compositores y artistas de tener paz, ya sea paz interior, paz en la región, paz en el país o paz en el mundo. Estoy presente, nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Y si el futuro es reinas, ven y comprendernos. seguimos en los especiales musicales de Caracol Radio. Hoy con canciones dedicadas a la paz. 10 canciones dedicadas a la paz, ya sea a nivel mundial o a nivel local. También hay canciones que, aunque no nombran la palabra paz para el mundo, sí traen en su lírica un mensaje de convivencia y de paz entre los seres humanos e inclusive de aprendizaje. Caso puntual de esta canción del año 1978. El álbum se llama El Progreso y lo canta el Rey Blanco del Brasil, como es conocido o como fue conocido durante un tiempo Roberto Carlos. Nos hace un símil de la vida de los animales en la tierra y cómo quisiera ser el ser civilizado como los animales. La canción se llama El Progreso y hace una convivencia de la naturaleza, de los animales y de los seres humanos. Es una forma también de obtener paz cuando respetamos a nuestra naturaleza. Roberto Carlos forma parte de este repertorio de canciones dedicadas a la paz hoy en Caracol Radio. Este tema se llama El Progreso. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso. Hemos venido hablando de canciones dedicadas a la paz. 10 canciones dedicadas a la paz en distintos géneros musicales y en distintos idiomas. Vamos a regresar a la salsa con canciones dedicadas a la paz. El cantante dominicano Lenín Francisco Domingo Cerda, más conocido como Frankie Dante, un hombre que nació en Santo Domingo y que además su estilo musical era muy propio, aunque se dice, pues, dentro del mundo tropical que la inspiración fueron los trombones de La Perfecta de Palmieri, la banda de Willy Colón y la voz de Ismael Quintana. Su temática, la de Frankie Dante, se inclinó principalmente por lo social y la situación política mundial de la época, en contra de la guerra, en contra de la discriminación social y principalmente contra la clase política de varios países latinoamericanos, sobre todo. El panorama no ha cambiado mucho en los últimos 50 años y creo que no va a cambiar. Bueno, esperemos que sí, que subamos nosotros, políticos, a que dirijan nuestros países, pero pensemos realmente a quienes elegimos. Esa es la oportunidad que nos dan los países democráticos. Así que todos estos temas continúan teniendo actualidad. Dante fue un artista que se destacó musicalmente en la ciudad de Nueva York en los años 68 al 79. Durante ese periodo grabó y publicó 9 álbumes con la empresa Cotique, de los productores George Goldner y también de Stan Lewis. Uno de esos álbumes es una recopilación con algunos de sus mejores números. Aquí hay una canción de Frankie Dante y la Flamboyant, que así se llamaba su orquesta, que se llama Paz, que se hizo hace muchísimos años, por allá en los 70, pero que aún en el 2021 sigue teniendo vigencia. Vamos todos a juntarnos y a cantar de la paz. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. Oye, hermano, porque usted duerme cuando deben de estar de pie. Dese cuenta lo que está haciendo y ponga en mente lo que van a hacer. Paz, no quiero guerra. Quiero guerra, lo que quiero es la caridad. Vamos todos a ser hermanos para que sea realidad. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. El libro dice que todos tenemos que vivir en paz. Esta regla es muy importante ya que trae felicidad. Paz, no quiero guerra. Son 10 canciones dedicadas a la paz, también canciones que buscan la reflexión de nosotros, los seres humanos. Hoy están escuchando ustedes los especiales musicales de Caracol Radio con 10 canciones dedicadas a la paz. Bueno, estamos diciendo que estas canciones de alguna manera buscan la reflexión de nosotros los seres humanos en nuestro quehacer diario. El mundo siempre ha estado en guerra y quizás siempre lo estará, ojalá no fuera así. Siempre habrá un conflicto, siempre habrá una dictadura o un encuentro bélico entre dos países, dos formas de pensar distintas, dos formas de vida distintas. Una situación que nos ha llevado a conocer esas canciones dedicadas a la paz es lo que estamos viviendo el día de hoy aquí en Caracol Radio en los especiales musicales. Vamos a ir por la novena canción dedicada a la paz. Voy a invitarlos a soñar con un tema de Luis Miguel. Sirvió como banda sonora de la película de dibujos animados El Jorobado de Notre Dame. Corría el año 2016 cuando esta canción se volvió exitosa por su letra, por su amor sin barreras, por un mundo mejor, por vivir con la emoción de sentir y vivir en paz nuestra vida. Aquí está, Luis Miguel en la número 9, se llama Sueña. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Es muy posible si tú estás decidido. Sueña y no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vicente Moros Ortega, acompañándoles en los especiales musicales de Caracol Radio, hoy hablando de canciones dedicadas a la paz. José Luis Perales no podía faltar en este repertorio. Este cantautor, compositor, productor y escritor español, pues es considerado por los conocedores de la música como uno de los cantautores hispanos más versionado del mundo. Es uno de los autores más prolíficos y exitosos de la escena española y podríamos decir mundial en habla hispana. Sus letras definitivamente son poemas que hablan del amor, de la nostalgia y lo que nos toca el día de hoy, la paz. Ha realizado 27 producciones musicales y registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España. Ha vendido más de 55 millones de discos. Y si hablamos de contenido espiritual, de paz, si hablamos de niños, ahí está José Luis Perales, conocido como el poeta de la música, el artesano de la música. No podía faltar con un tema titulado así, Una canción para la paz. Soy Vicente Moros, acompañándoles en los especiales musicales de Caracol Radio, hoy con 10 canciones dedicadas a la paz. Que se borre la imagen del pasado, si el pasado es de muerte y desconsuelo, y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron. Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz, y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Que camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos, que sea pasado y olvidado este presente loco y violento. Que nazca la esperanza en los ojos de todos y el abrazo fraterno para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz, y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Com sorrisos de crianças, e que pare a guerra para sempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz, todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad.